diablo por tu amor. Sin control, tu tiempo fue mi tiempo. Sin control, dejé mi rebeldía. Sin control, y me jugué la vida por los dos.